pasito, tan suavecito. Al mirar tu linda cara y tu cuerpo, yo sentía un calorcito tan sabrosito. Y tú tan solo callabas, tan solo contabas mis sueños, y me decías palabras que hacían sentirme tu dueño. Y así poquito a poquito me fuiste amarrando contigo. Me diste toda la cuerda como un juguetito de niño, pero ni la mitad pusiste de tu corazón, pero ni la mitad jugaste en serio al amor, pero ni la mitad pusiste de tu corazón. Todo fueron palabras, un teatro que hoy se derrumbó. Sueños, y me decías palabras que hacían sentirme tu dueño. Y así poquito a poquito me fuiste amarrando contigo. Me diste toda la cuerda como un juguetito de niños.